vamos a Paraguay, vamos a Asunción, ahí está Carlos Romano. ¿Cómo te va, negro? ¿Qué decís? Buenos días, Danilo. ¿Cómo está esa banda, no? ¿Cómo están, Carlos? ¿Cómo están todos? Acá estamos. Bueno, contar a la gente de uno contra uno, a la gente que te conoce, a la gente que no se enteró o que no sabe, ¿dónde estás trabajando? ¿En qué etapa del campeonato estás? Sabemos que estás en Paraguay, en San José. ¿Cómo surgió el contacto? Es todo muy rápido esto, ¿no? Es rápido, porque en realidad estaba esperando, tenía contacto de otras ligas, como Venezuela, que arranca, no es una liga fuerte, pero o Chile, y de pronto en el Deportivo San José, terminando la fase regular, perdieron con su clásico rival, que es Olimpia, que es un gran equipo, con técnico argentino. Decidieron cómo es esta profesión, ¿no? La salida del entrenador, y yo llego para iniciar mañana la fase. De ellos juegan un cuadrangular de los cuatro primeros como semifinal, todos contra todos, los cinco, el 5 al 8 todos contra todos, hacen una grilla de playoff y después es semifinal y final. Así que llegué, fue muy rápido, sábado, domingo fue muy rápido, el lunes estaba acá a la noche, y martes, miércoles y jueves entrené doble turno. Hoy aflojé un poco porque si no, lo que yo estaba esperando para dirigir, mi ansiedad y las ganas, capaz que me quedo sin jugadores. Pero bueno, bastante contento, porque han respondido bien a un trabajo, ¿no? Que es duro, porque son doble turno, hay muchos jugadores que por ahí están acostumbrados, pero cuando lo tienen encima se sienten agobiados. Pero no, gracias a Dios me han respondido bárbaro. Está muy bien, está muy bien. Jugadores conocidos, jugadores que el ambiente no se conozca, encontrarse con un equipo competitivo, ¿no? Mira, acá de los que jugaron en otro país, Bruno Zanotti, que jugó John de Gros, está llegando Dandridge, que viene de Uruguay, un americano, creo que hay un cambio más, tengo Marcos Toledo de Brasil, pues Carlos Vallejo, que es de la selección de Paraguay, es el segundo base o el alterno, el Bebonche Sánchez, conocido para nosotros como resorte de la selección. O sea que hay un equipo bastante competitivo, y se está esperando a algún argentino paraguayo que termina en Argentina. No lo digo, pero claro. Bueno, es así. Y el lugar ideal es el equipo de Javier Martínez, ¿no? ¿Cómo? El rival es el equipo de Javier, que tiene a Lubetich, que tiene a Alexander, trajo ahora, está Freeman y llegó Baxley. Y está Araujo, el pivote de la selección. O sea, claro. Creo que va a ser unos partidos bastante duros, porque cada equipo va a tener 8 o 9 jugadores competitivos. Y Olimpia es el campeón del último año, del año anterior y de los dos partidos que han pasado acá de la fase regular. Claro. Así que un lindo, duro desafío, porque obviamente sabrás que la gente le quiere ganar a Olimpia. Así que bueno, hasta el desafío, bienvenido, tenía muchas ganas. Seguro. ¿Y tenés contrato hasta cuándo, negro? Son los 2 meses, esto termina 20 de julio, termina, deben ser una cantidad de 14, 15 partidos o no más que eso, y termina mi contrato en julio. Esperando con muchas ganas poder retornar a mi liga, o Dios dirá, eso será. Pero bueno, estoy siguiéndote paso a paso las novedades de la liga, escucho de cualquier manera, y lo que me he retrasado en estos 3 días es de ver los streaming de los partidos, ¿no? Que creo que la liga está en la mejor etapa, donde a todos nos gusta que son los playoffs. Así que bueno, estaremos molestándote y estaremos siguiéndote atentamente con el Deportivo San José, así que esperemos que puedas ganar también ahí, y si no, hacer el mejor trabajo posible, que en eso se trata también, ¿eh? Gracias, gracias Fabi. Un abrazo para todos ustedes. No dejen nunca de hacer todos estos mediodías, por favor. Éxito mañana para vos, el sábado en UQ TV. Lamentablemente mañana no te voy a ver, tengo un doble turno. Así que un abrazo a Ortega, al Bebo, a todos y a tu equipo de todos los mediodías. Es la pasión que tengo de lo que entregan de información a todo nuestro país. Así que un abrazo enorme y gracias a vos. Un abrazo para vos y lo mejor para lo que viene. Dale, dale, y que la liga sea lo mejor. Abrazo. Dale, Carlos Romano de Paraguay, queríamos hablar con él.